CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Mañana, decíamos, la Cámara de Senadores se reúne en sesión extraordinaria para votar la rendición de cuentas. El senador Rafael Michelini, integrante de esa comisión de presupuesto integrada con Hacienda que aprobó la rendición solo con los votos de Frente Amplio, defendió la misma, defendió los números del gobierno, defendió lo que él considera va a ser la recuperación en el 2020 de la economía uruguaya, el corregir el déficit fiscal, gracias, dice en este caso Michelini, a UPM2. Concretamente, no tiene reparo en reconocer que están jugados a UPM2. Es más, Michelini dijo, ojalá esto hubiera comenzado este año, porque de alguna manera nos hubiera ayudado electoralmente a establecer correcciones que podrían pintar un panorama mejor de cara a la población la situación económica que tiene el actual gobierno. Pero vamos a escuchar lo que decía Michelini una vez que terminó el encuentro. Porque estamos en año electoral, hay algunas normas de corrección y hay una posibilidad para que la universidad tenga más libertad en el uso de sus fondos, pero no hay aumento de gasto y las finanzas públicas están en el signo que tenían que estar. ¿Cuál es la observación que hace usted teniendo en cuenta lo que dice la oposición, ¿no? De que no se cuidaron las finanzas públicas y que sobre todo en momentos actuales con las turbulencias en Argentina, Uruguay no queda muy bien parado? Nosotros planificamos un presupuesto hace 5 años con un crecimiento del 3% que se dio en los primeros años y después no. Eso implicó en los últimos 2 años una menor recaudación y un déficit. Pero es un déficit que lo tenemos hoy, no lo vamos a tener el año que viene. Nosotros el año que viene empieza UPM, empieza toda la obra pública que debió estar este año y lamentablemente recién va a estar para octubre, noviembre, diciembre, ni siquiera va a impactar en empleos para la elección, lo cual sería muy, muy interesante para nosotros. Y además está el tema del efecto cincuentones que hace que el déficit sea menor, que por más que todos seamos conscientes que hay un déficit que hay que atender, la ley de cincuentones nos dio un respiro de 3-4 años en el cual tenemos que corregir cosas y yo pienso que todos los partidos políticos las vamos a corregir. La reforma de la seguridad social también es parte el año que viene de ese corregir el déficit fiscal. Yo más que reforma hablaría del análisis, porque no es una cosa que toco y está bien. Hay que analizar la situación, hay que analizar la expectativa de vida, hay que analizar las mejores condiciones laborales y a partir de ahí ver. Tampoco podemos poner a una persona que trabaje en un andamio a los 65 años. Hay que tener mucho cuidado con eso. Senador, teniendo en cuenta que la presentación del equipo económico de la fórmula del Frente Amplio, ¿quedan despejadas dudas sobre eventuales problemas o la capacidad del próximo gobierno del Frente Amplio de lidiar con temas económicos? No, hay un equipo económico que estuvo en nuestros 3 gobiernos, yo supongo que va a estar en el cuarto, que tiene como lema crecer, crecer y crecer. Vamos a recibir una de las principales inversiones, la más grande de toda la historia del Uruguay. Eso quiere decir que es un país serio, que se le da crédito, que recibe inversiones, que puede producir. Esto va a implicar que a nivel de exportaciones nosotros aumentemos casi un 10% de nuestras exportaciones y por primera vez en la historia la celulosa va a estar por encima de la ganadería. O sea, por primera vez en nuestra historia la ganadería no va a ser el rubro más importante del país. Ahí tenían a Michelini. Vamos a escuchar lo que nos decía la oposición, que reitero que al igual que en diputados van a votar en contra. En este caso, el vocero de la oposición fue el senador José Amorín Valle, del Partido Colorado, que obviamente criticó la actual política económica, criticó la rendición de cuentas. Y por otra parte, también en este sentido, Amorín, habló de la República Argentina. Dijo que lo que escuchó de Fernández le lleva tranquilidad, considera que ha sido serio lo que él ha expuesto, por lo tanto, no tiene mayores preocupaciones, por más que gane Fernández las próximas elecciones en octubre. Eso lo marcaba el senador colorado Amorín. Bueno, el tema central de esta rendición de cuentas, que es la última rendición de cuentas, es una rendición de cuentas muy corta, el tema central es el fenomenal déficit con que termina el año pasado y con que va a terminar este gobierno. Un déficit fiscal enorme, fruto de mal manejo claramente de la economía, fruto de no haber calculado bien lo que iba a ocurrir, de haber gastado de más, enormes gastos del Estado, y el gobierno que viene va a recibir un regalo complicado, con una economía muy quieta, con un déficit fiscal creciente, así que ese es el motivo fundamental porque votamos en contra. Estamos, digo, en realidad el artículo 1, que es el principal, es el que dice el enorme déficit con el que está hoy el país. Así que por eso hemos votado en contra y lo haremos en la sesión del martes, seguramente lo expondremos largamente. ¿Cuál es la percepción de ustedes teniendo en cuenta la situación de Argentina, verdad? Con que genera cierta incertidumbre también aquí. Bueno, nosotros decíamos siempre que a Argentina le vaya muy bien. Primero porque son nuestros hermanos argentinos y después porque dependemos mucho de cómo le vaya a Argentina. Uruguay sigue teniendo una vinculación muy cercana con Argentina, en turismo, en comercio, psicológica, en información. Nosotros estamos interesados en lo que pasa en Argentina. O sea, Argentina tiene una influencia importante en lo que pasa en Uruguay. O sea que, aparentemente, la situación es que va a ganar Alberto Fernández. Yo lo vi hablar el otro día y me impresionó como muy sensato, como muy tranquilo. Y yo deseo que le vaya bien, yo deseo que al presidente argentino le vaya muy bien, porque de eso también depende el futuro de los uruguayos. En relación a los aditivos que se votaban tanto para ciencia y tecnología como también para algunos cambios en fiscalía, ¿qué posición? Algunos vamos a votar y algunos no. ¿Lo de fiscalía tal vez no? Tal vez no, vamos a votar. Hay dos o tres artículos que vamos a votar y el resto no, vamos a votar en contra. Ahí tenían la palabra entonces del senador José Amorín. Los de fiscalías no van a votar. Yo ya estoy más allá de lo que decía Amorín. Son esos los artículos que tienen que ver, porque ya los he seguido en diputados al debate y sé que son esos los que tienen mayores problemas. El diputado José Andrés Arocena volvió a denunciar situaciones que tienen que ver con centros de estudios del departamento de Florida que él representa y marcó nuevamente la problemática que esto genera. Con situaciones muy puntuales. Por ejemplo, la escuela número 1, conocida como Artigas, está frente a inspección allí en el departamento de Florida y Bomberos le clausuró toda la planta alta a esa escuela. Siendo además muy problemático esto porque justamente en esa planta alta es donde se le daba clases a personas que tienen problemas de audición. Y ahora no hay donde darle clase. El tema es que allí se corría riesgo de que, por el tema de cómo están las paredes, la humedad y los cables, algún niño quedara electrocutado. Ya hay lamentablemente hechos en donde algún niño recibió alguna descarga eléctrica en algún otro centro de estudio del departamento de Florida y no quería que esto se volviera a pasar. Por eso, Departamento de Bomberos clausuró toda, reitero, la segunda planta de la escuela número 1 Artigas en el departamento de Florida. Lo que dice Arocena es que, viendo inspección de primaria, que esto está sucediendo porque su edificio queda enfrente, deberían haber tomado ya alguna resolución para resolver. Artigas, de nuestra ciudad de Florida. Una escuela construida, el edificio, en 1957. O sea, tiene 62 años. De esos 62 años, 15 lo ha pasado en el Frente Amplio. Bueno, los salones superiores de la escuela Artigas, que están casualmente enfrente a la inspección, están clausurados por los bomberos. Bomberos clausuró los salones de la escuela. Acá está el diputado de Florida que puede atestiguar que es así. Clausurados por bomberos. Vamos a suponer de que la culpa no es de los bomberos. Vamos a suponer que la culpa es de falta de mantenimiento. En el país de la excusa no le podemos dar la responsabilidad a los bomberos. Si hay algo que podemos decir es enhorabuena que los bomberos clausuraron los salones superiores de la escuela número 1 Artigas. Porque al igual que pasó con otros edificios escolares o liceales, está en tan mal situación el sistema de cableado eléctrico que hay riesgo de que los niños se electrocuten. Les recordamos que hace 2 años la escuela 38 de Sarandí Grande se electrocutó un niño por tocar el marco de una ventana. Toca una ventana y se electrocuta. Terminó internado en el hospital de Florida con quemaduras en la mano. Ahora, bombero actuó y clausuró. Pero clausuró uno de los salones que estaba dedicado a la enseñanza para niños sordos, que es el único salón dispuesto para ese fin en todo el departamento de Florida. No hay arreglo, pero nadie se hace cargo de que se pueda arreglar. Está enfrente de la inspección, no debe ser tan difícil de mentirme mis palabras si yo estoy equivocado. Los salones tienen pegado un papel de bombero diciendo que no se puede usar. Bueno, ¿cuándo se va a arreglar esto? Hace un año que está así la Escuela 1 de Artigas de la ciudad de Florida. Una escuela emblemática como es la Escuela 1 y con el nombre que lleva. Señor Presidente, nosotros pedimos que nuestras palabras pasen al Codiseña Primaria para que esta escuela se arregle. Ahí tenía la palabra entonces de Arocena pidiendo que las palabras pasaran al Codiseña Primaria para que de alguna manera esta situación de la Escuela número 1 Artigas en Florida se solucione. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la Junta Departamental de Montevideo, porque el jueves pasado la oposición quiso tratar el tema vinculado a lo que es limpieza en la Intendencia Municipal de Montevideo, la salida de Puntigliano, pero toda la lógica que se está manejando. En realidad la lógica y lo ilógico, porque hay todo, hay una trama que por un lado tiene un relato si hablamos con los trabajadores, por otro lado si hablamos con las autoridades tiene otro distinto, el tema de los camiones nuevos, el lubricante no, si están rotos, si no están rotos, si le hacen la mantención o no. Bueno, y finalmente, ante todo esto siempre hay un fundamento, un justificativo que la Intendencia Frente Amplista utiliza para intentar en este caso establecer cuáles son las líneas que llevan a que Montevideo siga mugrienta. Y en ese sentido también se ha utilizado eso de que los montevideanos son mugrientos, también lo han utilizado como en este caso algún justificativo en algún momento. Lo hablábamos con Javier Barros Bóvez, edil del Partido Nacional, otra que ahora hay un boicot contra la Intendencia. Y bueno, de eso se quería discutir el jueves. ¿Qué pasó de Frente Amplio? Los ediles de Frente Amplio con su mayoría dijeron no. Esperemos que venga primero alguien de la Intendencia y nos explique esto. Y por eso convocaron al Intendente Dicandia. Tal vez vaya él, tal vez vaya alguno de sus representantes, porque no es obligatorio que vaya quien ha sido citado en lo que son las comparecencias de la Junta Departamental, es distinto al Parlamento Nacional. Veremos si va este jueves, porque los jueves son las reuniones de la Junta. Y bueno, nos hablaba un poquito Javier Barros Bóvez de cómo se dio todo esto y bueno, de la expectativa que tienen con la comparecencia de Dicandia. Nosotros queríamos discutir ayer el tema de la situación de acondicionamiento urbano y limpieza, la renuncia del director Puntigliano y la directora Blanco, y la situación toda que estaba atravesando con las medidas de ADEOM, las supuestas privatizaciones para privatizar el servicio, algunas partes del servicio de limpieza. Queríamos dar el debate de ayer porque era el tema de, digamos, del momento y donde estaban ocurriendo los hechos. El Frente se negó a dar el debate, dijo que no tenía la información, que la información, a pesar de ser el oficialismo, era incompleta, que preferían llamar a hacer un llamado en régimen de comisión general. Esperaremos cuándo será, porque también es una fecha a coordinar, cuándo se da este llamado para poder nosotros también evacuar todas las dudas y hacer nuestros planteos al respecto. Tenemos que recordar que ya van 2 directores de departamento que renuncian en lo que va del periodo del gobierno, ya son 6 directores de limpieza que renuncian en lo que va del periodo de gobierno. Lo que refleja a las claras que el Frente Amplio y esta administración no ha dado pie en bola con solucionar el tema de la limpieza, bueno, que es lo que vemos todos los montevideanos día a día con las mujeres, la capital. Las dudas centrales, ¿por dónde pasan, sobre todo, Edil, en respecto justamente al sistema? Y las dudas pasan porque, por un lado, las nuevas autoridades, el secretario general, que ahora va a ser la vez el secretario general, director de desarrollo urbano, y incluso llegó a mencionar que hay un problema, un supuesto boicot. Nosotros habíamos tenido dos días antes, por la rendición de cuentas, al director Pontigliano expresando lo que habían sido los resultados y los números del 2018 en cuanto a la cantidad de camiones que estaban operativos, en cuanto a cómo habían solucionado las fallas de años anteriores, en cuanto a que al revés decían que sobraban camiones y por eso la licitación esta para que llega a privatizar el tema de la recolección de las ferias de los domingos es entregándole camiones a privados. Entonces, por un lado faltan camiones, por un lado se dice que Montevideo está sucio porque no hay camiones y por otro lado le vamos a entregar a los camiones a los privados porque sobrarían camiones. Esas son las incoherencias o las discrepancias entre el propio discurso de la administración que queremos por una vez a esclarecer para que no haya más excusas, porque siempre la administración tiene una excusa, o que le faltan camiones, o que hay paros, o que hay boicot, o que le faltan contenedores, o que los montevideanos somos murientos, pero Montevideo sigue ya sigue realmente una nivel de suciedad que es imposible, ya no se tolera más. Por último, sabemos cuáles son las instancias que tiene la Junta Departamental en este tipo de llamados. Como decíamos, ¿puede ir el intendente o puede un representante de él? ¿A ustedes les gustaría que fuera directamente Dicandia? Nos gustaría que fuera el Jerarca Máximo quien tomó las decisiones. Ajá. Obviamente puede ir asesorado por su equipo y todo el equipo, pero creo que la responsable última de la administración es el señor intendente, quien él tomó la decisión de atrasar las licitaciones en curso, y lo cual terminó motivando la renuncia del director Pontigliano. Entonces creo que quien es la cabeza última, quien es el responsable último, es el que tiene que ir a dar explicaciones, como ocurre en el Parlamento cuando va un ministro. Podrá llevar todos los asesores, podrá llevar todos los directores del departamento, pero quien debería ir sería el intendente a dar la cara y explicarle a los montevideanos en el Parlamento de Montevideo por qué la situación actual de la limpieza. Ahí tenían el edil Barrios Gómez. Cambiamos de tema. La Comisión Especial de Deportes está analizando la situación que se ha vivido con los clubes de fútbol y el tema de los aportes patronales. Para el presidente de esa comisión, que es el diputado de Frente Amplio, Luis Galo, no hay otra solución que no sea vía legal. Se han manejado algunas otras posibilidades y expectativas, pero a largo plazo, que deberían ser abordadas por el próximo gobierno. También está el tema de si esta legislatura puede, con el poco tiempo que tiene, hacer algo. La idea se recibió a las autoridades del Banco de Previsión Social la semana pasada. La idea es ver si se puede recibir esta semana, entre otros, a la Mutual de Jugadores de Fútbol. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Comisión Especial de Deporte, Luis Galo. Todavía la Mutual, que justamente son los protagonistas, porque esa retención de dinero que hacen los clubes que no aportan al Banco de Previsión Social es plata de los jugadores, o sea que seguramente el martes de la semana que viene vamos a hacer una sesión especial, porque ya no estamos en cámara, vamos a invitar a la Mutual de Jugadores para tener la opinión de la Asociación Uruguaya de Fútbol, del Banco de Previsión Social y de los protagonistas que son los jugadores. Hoy fue una rica jornada de trabajo donde pudimos hacer preguntas, intercambiar con el presidente del Banco de Previsión Social. Obviamente que están parados en el secreto bancario, entonces el tema de deudas y clubes no nos facilitó, digamos, pero de todas maneras dio una visión y bueno, lo encontramos abierto a poder conversar. Con respecto a la Asociación Uruguaya de Fútbol, ellos entienden de que debería haber un régimen especial de aportación, digamos, a aquellos deportes profesionales, como en este caso es el fútbol, y el básquetbol puede también llegar a ser. La comisión tiene los insumos para poder trabajar en lo que, del punto de vista legislativo, son leyes, herramientas que nos permitan avanzar. Estas leyes ya no estamos en tiempo de poder elaborarlas en este momento, quedarían para el periodo que viene. Y bueno, esa es la dificultad que tenemos. Estamos a dos meses de culminar la etapa parlamentaria, digamos, esperar el nuevo periodo de gobierno. Digo, no estamos en año electoral, a dos meses, el 15 de septiembre termina el receso parlamentario. O sea que estamos muy. No creo que se pueda buscar una solución de fondo como la que la Asociación Uruguaya de Fútbol nos plantea. Pero vamos a trabajar con el Banco de Previsión Social, con los legisladores, en buscar alguna salida coyuntural y puntual al problema que están viviendo hoy los clubes, que la deuda es muy importante, que ya están casi muchos de ellos embargados, hay denuncias penales pendientes de ejecutar, y sabemos que si cae un presidente procesado, inmediatamente esto se encadena, digo, se paraliza el fútbol, con lo que esto implica. Entonces estamos ante un problema, para mí importante, que bueno, vamos a trabajarlo y a seguirlo de cerca a ver cómo se desarrolla. Y yo creo que sí, porque el Banco de Previsión Social ha trabajado muy bien con los clubes, buscando la refinanciación máxima que hay, aplicando todas las normas legales, hay varias leyes que se están aplicando y pueden llegar hasta 240 cuotas, la cantidad, digamos, aplicando distintas leyes. Se manejan dentro del marco legal, o sea que el Banco de Previsión Social, si lo que busca es cobrar, y si no, aplica todo lo que tiene que ver con, bueno, mandar a la justicia, digamos, para que... Entonces no veo otra herramienta que no sea una ley para salir de esta situación. ¿Y la viabilidad de un diferencial para los deportistas? Yo creo que para el próximo periodo, con tiempo, me parece que es un lindo tema para que la Comisión de Asuntos Laborales y la Comisión, o sea, de Seguridad Social y la Comisión de Deportes, tengan un tema para tratar de laudar definitivamente. ¿Cómo se trata? Porque el fútbol tiene la característica de que es distinto una empresa. El fútbol cumple, aparte de lo lindo que es el deporte, un rol social muy importante. Digo, nos decían que aproximadamente entre 100 y 150 gurises los clubes agarran desde los 12 años en adelante, donde les enseñan, los mandan al colegio, les dan la alimentación, tienen referentes en las distintas etapas formativas, y de los 150 gurises que todos los años arrancan, triunfan 2, 3. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Cuando un club precisa un jugador de fútbol, lo tiene que ir a comprar. Si una fábrica precisa un tornero, el tornero lo pone en el diario y consigue el tornero. Y yo, que soy el de la industria, no tengo que formar ese tornero. El tornero ya se formó y yo no pagué nada. Entonces, hay distintas visiones. Yo creo que el papel social que cumple el fútbol y el deporte es muy importante y debería tener una estar tipificado distinto entre el Banco de Previsión Social, y eso es un trabajo a largo alcance. Como escucharon, son trabajos a largo alcance. Los temas de fondos que plantea la Asociación Uruguaya de Fútbol, según el diputado Luis Galo de Frente Amplio, presidente de la Comisión de Deporte, son temas en este caso a largo plazo. No se podrían hacer en esta legislatura. Lo que se está intentando es alguna solución provisoria, tal vez vía legal. Seguimos con la información. En este caso, el diputado Pablo Audala está citando al directorio del INAO. ¿Por qué? Porque considera que lo que dijo Marina Arismendi, la Comisión de Población y Desarrollo, respecto al tema de situación de calles, no coincide con la realidad, sobre todo desde el punto de vista de los niños y adolescentes, que sí están algunos de ellos en situación de calle cuando el relato era otro. Yo recuerdo haber estado, estuve y recuerdo lo que pasó en lo que fue la conferencia de prensa allí en el Prado, cuando se presentaron las cifras de una encuesta realizada en el mes de abril. Fue solo una muestra que comprobó que hay más gente en situación de calle, pero reitero, estamos hablando de una muestra todavía cuando el frío no era intenso. En Montevideo, en una sola noche, en donde se decía, bueno, no vimos niños, y eso es una alegría porque en el 2001 sí había, con la crisis había niños que vendían flores en los bares. Bueno, al parecer empezaron a aparecer esos niños, alrededor de 150 intervenciones se tuvieron que hacer, y además un adolescente estuvo más de 15 días en calle hasta que se tomó alguna resolución al respecto con él. Por eso es que el diputado Dala quiere cifras concretas sobre esta situación, y por eso cita al INAO. Preocupa porque preocupan los números por sí mismos, y además preocupa que esto es una novedad en función de que el relato oficial, que incluso manifestó y transmitió la ministra Arismendi cuando estuvo hace pocos días en el Parlamento, era un relato diferente. La ministra nos transmitió que esta situación no existía, que en realidad no había, nos transmitió la tranquilidad de que no había un solo niño en situación de calle. Ahora ya sabemos que hubo 152 intervenciones, según los números que se manejaron, durante este invierno, en el lapso de 3 o 4 meses, entre mayo y agosto, y además una situación muy muy polémica y muy compleja en un caso particular que fue muy sonado en estos últimos días, de un niño que estuvo, de un adolescente que estuvo 15 días a la intemperie sin que las autoridades aparentemente tomaran medidas en términos de conjurar esa situación. Entonces, creo que el Parlamento tiene que hacerse eco de este tema. Yo no digo que las autoridades no estén haciendo las cosas bien, porque se nos dice que, por un lado, que las autoridades están preocupadas con la situación, y por otro, que toman medidas para que estos niños no pernocten en la calle, no queden en la calle. Bueno, yo quiero saber cuáles son esas medidas, efectivamente, qué es lo que se está haciendo o dejando de hacer. Pero al mismo tiempo creo que tenemos que reflexionar sobre las causas de esta situación. ¿Por qué razón es que esta situación se produce y por qué razón se ha dado el incremento que aparentemente se dio? Porque según los números que se han manejado, esos 152 casos del presente invierno superan largamente las cifras equivalentes o correspondientes al mismo tema del año 2018, de todo el año 2018. Entonces, evidentemente, creo que estamos frente a un problema real, y creo que estamos frente a un problema real que indica que el deterioro de la sociedad avanza, y avanza por el lado de los sectores más vulnerables. Por eso creo que el Parlamento tiene que ocuparse de este tema y las autoridades tienen que responder. Sobre todo porque nosotros tuvimos la oportunidad de estar en lo que fue también la conferencia de prensa que se realizó en el Prado, cuando se dieron las cifras de la única encuesta que hasta ahora se ha hecho con gente en situación de calle, donde ellos se reconocieron cierto aumento en esa cantidad y también cierta rotación de la misma, pero varias de las autoridades y la propia ministra allí reafirmaban que lo bueno era que no se daba aquello del 2001, de la crisis del 2001, donde se podía ver niños vendiendo flores en los bares o niños en tirados por la calle durmiendo porque no tenían hogares, que en esa situación esto no se estaba dando, y después la realidad está marcando otra cosa. Exactamente. Yo creo que hay que enfrentar al oficialismo y a la ministra con su propio relato, con su propio discurso. No para cobrar cuentas, no para pasar facturas, pero sí para poner las cosas en su lugar. Y creo que si estábamos frente a un tema social complejo como este, y que se intentaba invisibilizarlo o disimularlo o hacer de cuenta que no existía, bueno, en ese caso las autoridades habrían incurrido en una conducta política reprochable. Yo no quiero prejuzgar, pero vamos a escuchar a las autoridades, y creo que por otra parte estarían asumiendo una conducta de esas características con relación a un tema muy delicado, porque creo que si los derechos humanos importan siempre cuando afectan la realidad y la situación de niños y adolescentes, que obviamente por definición son buena parte de los sectores vulnerables de nuestra sociedad, me parece que ya estamos en un con relación a un tema que adopta un cariz bastante diferente y bastante más preocupante. Y por último, y desde el punto de vista también de un trabajo a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta también el interior, diputado, porque en realidad estas encuestas, como bien lo marcaba Arismendi, se habían hecho en Montevideo, pero sabemos que en el interior viene subiendo la cantidad de gente en situación de calle. Por ejemplo, el diputado Ayala del departamento de Artigas nos ha indicado que se ve cada vez más gente en este caso durmiendo en la calle en ese departamento, que es además un departamento que no tiene refugio. Sin ninguna duda, yo creo que hay una falta de transparencia muy grande en cuanto a los datos y en cuanto a las cifras. El que es transparente, que todos los estudios de monitoreo de la realidad social se realizan y se publican, pero después nos enfrentamos a estas realidades donde hay gran opacidad y con relación a lo cual vamos a, o temas con relación a los cuales vamos encontrando la información en cuentagotas, y el Ministerio actúa a nuestro juicio con una dosis, repito, de opacidad importante. El censo que se hizo recientemente con relación a las personas en situación de calle arrojó un determinado resultado, pero todos tenemos la impresión de que en realidad el problema es más grave de lo que esos números indican. Ese censo se realizó un día determinado, es la fotografía de una noche, pero repito, creo que estamos por lo pronto aún tomando por buenas esas cifras frente a un problema que se agrava cotidianamente, y se agrava porque además las autoridades no toman medidas drásticas, es decir, las autoridades van llevando la situación, van administrando el problema, se conforman con el hecho de que haya cupos en los refugios, se conforman muchas veces con el argumento, con la excusa de que las personas no quieren ir a los refugios. Bueno, pero no alcanza con eso, no alcanza con resignarse frente al problema. Para algo están las autoridades, para algo tienen el poder, para algo les votamos en su momento los recursos y los dineros necesarios para poder aplicarlos en beneficio de la población. Cada vez que hablan de que alguien tiene poder, me acuerdo. Ya sabemos, sí, exactamente. La espada y el tigre. Alfredo Basti, diputado de Asamblea Uruguay, soldado de Danilo Astori, salió a defender lo que economía le ha dado a la educación. Dice que si hay problemas en la enseñanza, a partir de lo que es el análisis del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, no es por culpa de falta de presupuesto. Lo que sí claramente habla, dice Asti, de que por más que se le dé plata, no solo con plata alcanza. Estamos en campaña electoral y lo normal es que se nos señalen aquellos aspectos problemáticos o que aún son insuficientes para colmar las necesidades del país. Cuando hablamos de estos temas de relevancia nacional, la educación está entre los primeros lugares de atención. Hemos sabido que muchos abordajes que simplifican un tema tan complejo y diverso. Desde los que dicen que está todo mal en la educación, a los que reiteramos que la educación fue, es y será nuestra principal prioridad. Creemos que no debemos caer en consignas facilistas en este tema. La educación necesariamente es un proceso y en nuestro país tienen sus sistemas diferenciados. Nosotros, en representación de nuestro sector, muchas veces hemos dicho que los resultados finales de algunos de esos subsistemas no se corresponden con los importantísimos y crecientes recursos asignados por la sociedad a los mismos. Una vez más, se puede decir que los recursos son condición necesaria, pero no suficiente para obtener los mejores resultados. No obstante, no deben ignorarse los trascendentales cambios que se han producido, por ejemplo, en la extensión de la educación inicial, en la ampliación de la cobertura tanto a nivel social como territorial, con nuevas infraestructuras y reducción del número de alumnos por docentes, así como en la descentralización y mayor democratización en la educación terciaria, entre otros. Por razón de tiempo, voy a hacer foco únicamente en algunos aspectos de esa apertura de la Universidad de la República a los estudiantes menos favorecidos. A nivel terciario universitario, hace pocos días se confirmaba un dato más que elocuente en cuanto al potencial redistributivo de la educación y a los esfuerzos que se han venido realizando. El informe de la Dirección General de Planeamiento de la UDELAR arrojó que el 48,6% de los estudiantes universitarios son la primera generación de su familia en acceder a la educación terciaria, cuando en 1970 este porcentaje era apenas del 21%. Es verdad, pero lo que también se dice es que son los primeros en irse. Son los primeros en los que no pueden sostener la educación terciaria. Son los primeros que son expulsados por parte de la enseñanza universitaria. Por lo tanto, es verdad que se han sumado a esa enseñanza terciaria también sectores de la población que antes no accedían a la educación universitaria, pero también lo que indican los informes en educación es que son justamente los primeros en ser expulsados a partir justamente de que no pueden mantener, o sea, por costo, por temas de boleto, porque tienen que ponerse a trabajar, por otro tipo de situaciones, no pueden mantenerse en el área educativa y son los primeros que renuncian. Por lo tanto, el tema de la equidad sigue dándose en la matrícula, en el ingreso, pero no en el egreso, que es lo que marcaría que estas personas sí han aprendido. Pasa lo mismo en secundaria, al igual que en el ámbito terciario. Nos vamos. Ariana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.